se hicieron cargo del gobierno de un país. Y se hicieron absoluta y totalmente ricos. Sí. Poderosos. Poderosos. Bueno, vamos a hablar de la época de Richelieu, de algunos de los personajes con los cuales tuvo, pues formó parte de la historia de Europa, particularmente de Francia, como la eminencia roja, le decían, ¿verdad? Sí. La eminencia roja, ¿no? No. ¿Le decían así? No. No, aquí dice también en Google la eminencia roja, pero es incorrecto. Es la eminencia gris, no. Roja por su... No, la eminencia gris era el... No, Richelieu. No, Billy. La eminencia gris era un asistente de Richelieu que se llamaba el padre José, el padre algo así, porque andaba vestido de gris. Pues sí. Tenemos una diferencia tenemos de opinión. Una diferencia de opinión, pero... Ahora la resolveremos. Nos va a ayudar el público a resolverlo. Claro. La eminencia gris en realidad implica, ya en el lenguaje usual, un personaje sombrío y de poca influencia. Sí, un gobierno. De acuerdo. Sí, pero es un personaje cercano a Richelieu. Pero bueno, en fin, nuestro culto público nos resolverá. El poder es lo de menos, ¿no? Pero por su... Mire, bueno, ya no quiero discutir sobre este, pero... Era su vestido, el vestido con el cual Richelieu es retratado por los pintores de su época. Pero la pudo. Bueno, ya no quiero hablar de eso porque tú dices rojo, yo digo gris, que no sea el partido verde. Bueno, pero además implicaba que era un cardenal. Sí, sí. Es decir, un cardenal en el poder. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de Richelieu, ya comenzamos con las polémicas y vamos a seguir con ellas, desde luego en los contertulios. Voy a saludar, ahora sí, formalmente a mis queridos compañeros y a presentarlos a ustedes, Mario Méndez Acosta. ¿Qué tal? Qué gusto, un saludo para todo nuestro público y pues aquí nos internamos en un mundo que linda entre lo real y lo imaginario. Así es. Entre lo real que fue la política del siglo XVII en Francia y lo imaginario que es el mundo que inventa Alejandro Dumas en torno a este periodo histórico y que no necesariamente corresponde con lo que sucedió con la realidad, sí, y que después reinventan las películas también, sí, ¿verdad? Mejoran. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, dirigiéndome a su excelentísima majestad el auditorio para que participe en este debate de hoy. Para que participe, nos ayude. Billy de Winter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Frases célebres de Richelieu, algunas. Dice, los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas, pues no muy profunda. Bueno. En sí, como literato, escritor, era más bien astuto, manipulador, hábil, pero no mereció el premio Nobel, cambiando de algunos siglos. Otra frase de él es, dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar. Está interesante, está curioso, pero tampoco es muy profundo. Este marca al hombre. Dice, lo mismo, dice, con dos líneas de un escrito de cualquier hombre, se puede procesar al más inocente por el mismo camino. Dice, los aduladores son como ladrones. Su primer cuidado consiste en apagar la luz. Todo es... está dentro del mismo camino. Bueno, hasta ahí hay más, varios más. Vamos a seguir, escucha, vamos a seguir con ello. Cambiar. Sí, pero vamos a la pregunta, porque al principio del programa dejamos en las manos del público una pregunta que les hace Víctor Quiroga y al la mejor respuesta, le obsequiamos un libro. Así es que vamos con ello, ¿no, Víctor? Sí. Preguntaré, ¿cómo se llamó la madre de Luis XIII de Francia? ¿Por qué? Porque ella fue al inicio de su carrera política su gran aliada, pero en su encumbración, si eso, si esa palabra existe, fue su gran enemiga. ¿Cuál es la palabra correcta? Encumbramiento, vamos a usar. Sí, está bien. Okay. ¿Cuál es el nombre de la madre de Luis XIII? De Luis XIII, el rey al que sirve Richelieu. Muy bueno, ya tiene usted ahí la pregunta. Por favor, llámenos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Estamos en las redes sociales. Estamos muy, muy globalizados, ¿verdad? Estamos ya en la plena era de la información. Así es que en las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios. Aquí estamos. Comuníquese con nosotros y mientras tanto vamos a decirle qué se va a ganar si responde la pregunta de Víctor Quiroga. Tomás Segovia tenía 13 años cuando llegó a México. Él y su familia venían huyendo de la dictadura española. Muchos años después, Tomás se convirtió en uno de los mejores poetas, narradores y ensayistas en México. En 1972 recibió el premio Javier Villaurrutia, en el 2000 el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, y en el año 2005 fue acreedor al premio Juan Rulfo. Entre sus obras se encuentran Coautor de Imagen y Realidad de la Mujer, El Lenguaje y el Inconsciente Freudiano, Figura y Secuencias, Cantata a Solas, Personajes Mirando una Nube y Cuaderno Inoportuno. Hoy tenemos para ti el libro Papeles de la Casa, Tomás Segovia, donde se recopila algo del trabajo poético de este escritor. Te invitamos a contestar la pregunta de Víctor Quiroga y llevarte Papeles de la Casa, Tomás Segovia, 41-55-1060. Bueno, muy bien, esta plaqueta de este poemario de Tomás Segovia, gran poeta español que vivió en México y que hizo toda su obra poética acá. Un poeta querido, respetado, con muchos alumnos. José María Espinaza le hace aquí en este poemario un texto introductorio a este volumen que edita el gobierno de San Luis Potosí, Ediciones Sin Nombre, y que tenemos para usted esta noche. Bueno, vamos a comenzar. Pues sí, sí, como decía, es un caso interesante en la historia que alguien del estado clerical ocupe el poder político en un país, cosa que sucede dos veces en Francia, una vez con el personaje que nos ocupa y alrededor del cual giran las novelas, por lo menos la primera novela de los Tres Mosqueteros, que se llamaba Armand Jean Duplessis, quien se ordena sacerdote y alcanza el cardenalato con el nombre de Cardenal de Richelieu, y llega a ser el primer ministro de Luis XIII. Luis XIII era un gobernante absoluto, pero poco interesado en los asuntos de la actividad gubernamental, en contraste con su sucesor, Luis XIV. Luis XIV, que también aparece en la saga de los Tres Mosqueteros, ya que es nada menos que el hombre de la máscara de hierro. Sí, en el Visconde de Bragelonne, ahí aparece. Y el hombre de la máscara de hierro es un gemelo del que fungía como Luis XIV, pero los Tres Mosqueteros lo sustituyen y Luis XIV se convierte de un de un gobernante inepto y afeminado en un gran gobernante y un alguien que llegó a Francia le dio la extensión actual que tiene Francia, por lo menos, porque Francia tenía sus fronteras muy lejos, sobre todo en la parte del este de las que tiene actualmente, ¿no? Y había algunas naciones que han desaparecido ahí. Y Richelieu adquiere la fama de que el medio justifica los hechos. Él lo justifica teológicamente, sobre todo en el mantenimiento del poder del rey como una causa divina. O sea, él quizás falsamente, dentro de su convicción, estaba convencido, estaba en la visión de que el poder baja directamente de Dios al rey, y hizo lo posible por favorecer esta visión y por hacer de Francia la primera potencia en Europa, ¿no? Claro, contó con gran dificultad, ya que precisamente Luis XIII era muy influible por otros sus amigos, sus amistades, y no siempre se plegaba a sus deseos. Sin embargo, es tan exitoso la política exterior y la política de alianzas, sobre todo a lo largo de la guerra de los 30 años de Richelieu, que Francia finalmente, aunque duda mucho de su carácter, de su calidad moral, lo reconoce como uno de sus grandes estadistas y benefactores y gobernantes que la convirtieron en una potencia indiscutible, ¿no? Cosa que llevaría adelante el que fuera regente de su hijo Luis XIV, y también era cardenal Mazarino. Julio Mazarino. Julio Mazarino. Sí, que aparece en 20 años después. Víctor. Que es otra novela de Dumas, ¿no? Sí. Bueno, hay un fenómeno separatista tradicional de Cataluña desde hace mucho tiempo, y persiste todavía. Hay mucha gente en Cataluña que quisiera una verdadera independencia de España. Bueno, en el siglo XVII pasó algo parecido, donde hubo un verdadero enfrentamiento entre el centro de España, que estaba consolidándose un poco después, digamos casi 100 años después de haber descubierto América, ya era muy poderosa España, y entonces hubo un enfrentamiento con el pueblo catalán armado, un enfrentamiento armado, así que tomaron una decisión los líderes catalanes de aliarse al rey de Francia de esa época, justamente Luis XIII. Dijeron: o sucumbimos frente a las tropas imperiales que vienen a aplastarnos, o nos aliamos con Francia. Decidieron aliarse con Francia y le entregaron los burgueses, los gobernantes de esa zona catalana, el Principado, así le decían, de Cataluña. Entonces el rey Luis XIII aprovechó, aconsejado por Richelieu, porque tenía un poder, el imperio de Habsburgo, es decir, el que había formado Maximiliano, ya saben que se lo heredó a Carlos V, ¿verdad? Entonces España y una zona de Alemania todavía tenían un poder y hacían presión política y económica en varios países, incluyendo Francia. Entonces, con tal de lesionar el poder español, Luis XIII acepta este apoyo que le están pidiendo los catalanes y lo asume como parte de su territorio. Los protege militarmente y entonces el gobierno español ya no puede agredir a los catalanes. Todavía el día de hoy hay una zona catalana en esa parte sur este de Francia, que paradójicamente terminó disolviendo su cultura. Es decir, enfrente de ellos, en la parte española, está la actual Barcelona, la zona catalana, donde actualmente, bueno, se permite que hablen el catalán y todo, después de muchas luchas que ese pueblo ha hecho. Pero en la zona francesa prácticamente ya se disolvió la cultura, porque desde Luis XIII los obligaron a dejar de hablar el catalán para hablar obligatoriamente el francés. Bueno, esto es una anécdota de la época de Luis XIII y por consejo de Richelieu, del que estamos hablando. Del personaje del que hablamos, Billy de Winter. Sí, pregunta a mis compañeros, ¿el fenómeno es único o en el transcurso de los siglos se ha repetido en diferentes tiempos y en diferentes lugares? ¿El fenómeno de qué, Billy? De un hombre, de una eminencia gris, una vez más, que tiene mucha influencia sobre casas reales y presidentes. El poder, bueno, atrás del poder, eso sí. Es una cosa muy tradicional desde las por épocas eso yo antiguas. Pido algunos ejemplos, sí, cómo no. En la actualidad y en el pasado, usted puede tomar cualquier ejemplo, bueno, pero Richelieu ha sido sino un prototipo Ratzinger, en su género. Ratzinger era la eminencia gris detrás de Juan Pablo II. Bien él dicho. Él controló durante muchos años lo que alguna vez fue la Inquisición, el Santo Oficio, y él decidió muchos de las acciones en el ámbito político de sí. Juan Pablo II era Ratzinger, hasta que él llega al poder. Hay muchos casos. Se muestra mucho más flexible. Él, increíblemente, cuando llega al poder una eminencia gris, se vuelve más flexible, está más tranquilo, está menos preocupado por ese poder. Y se vuelve hasta un buen gobernante, puede llegar a ser. Sí, Henry Kissinger. Eso, bravo. Que nunca llegó a presidente, pero en un momento dado tuvo tal poder. Seneca. Como Seneca, tras Nerón. ¿Sí? Tras Nerón, claro que sí. Aquí, entre los mexicas, hay nota de un tal Tlacaele, que asesoró a los primeros emperadores azteca y bueno, tenía tanto poder como la Biblia narra el caso de el que adivina los sueños, el que interpreta los sueños, Samuel. José el soñador, José el hebreo. Y según la Biblia, llega un momento en que el faraón está tan agradecido que lo deja gobernar en muchos momentos en su lugar, ¿verdad? Llegó, según esa tradición, llegó a ser tan poderoso como el emperador, y podemos citar muchos casos. Bien, sí, desde luego, mencionaba a Samuel, que era profeta, y que era el poder tras el trono del rey Saúl, del reino de Israel. Okay. Y después, cuando muere, es el único caso en la Biblia en que aparece un fantasma, porque aparece Samuel en una caverna y le reprime a Saúl, el rey, por su mal gobierno, y profetiza que que vendrán tiempos mejores, que desde luego ocurre con David y Salomón, ¿no? Sí, entonces sí hay varias eminencias grises. Sí, de alguna manera este que provoca la caída de Robespierre, Fouché, también, ¿no? Sí, como correcto. Sí. Muy sí, bien, bueno, ahí hay muchas cosas. Entonces quiero ir hasta más lejos. Casi todas las los gobiernos en diferentes épocas han conocido una figura así. Mencionaste a Henry Kissinger, que ha sido la mente maestra detrás de Ford y Nixon, y nunca ha sido presidente porque era alemán, de origen alemán, pero un caso típico. ¿En el Reino Unido tenemos un caso igual? Sí. En el Reino Unido, Inglaterra especialmente, ha habido una figura que ha estado detrás de Tony Blair y de Gordon Brown. ¿Conoces el nombre? No me acuerdo el nombre. Se llama... No es muy conocido. Peter Mandelson. Con A, Mandelson, sí. Pero con A. Este hombre nunca llegó a ocupar el trono de oro, pero ha sido la mente detrás en México, la mente, ¿sí?, financiera detrás del porfiriato es Limantur. Limantur, sí, bien. Correcto. Que cambia radicalmente la forma de gobernar el país. Sí, sí. Y luego el propio Plutarco Elías Calles se convierte en el poder detrás del trono de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, y un poco en el primer año de Lázaro Cárdenas, que es el que se deshace de su influencia y lo manda al exilio, ¿no? Entonces sí ha habido casos de... Sí. Pero también hay antecedentes interesantes de otros hombres del clero que han llegado al poder. Sí. Quizá el más célebre sea este presidente de Haití. Uno que... ¿Leclerc? Perdón. No, era... Astesto tuvo dos periodos, fue derrocado y después apoyado por Estados Unidos para volver. Se me escapa, él lo tenía preparado. Tú mencionaste a Séneca, que sirvió a Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Al gran Séneca, pero luego le costó la cabeza, creo que fue... Es que Nerón era insoportable, un poco complicado. Y en Holanda, hablando del clero, ha habido, aunque en grado menor, figuras que han tenido acceso a la Casa Real de hace 50 años para en alguna forma influir sobre el pensamiento moral y religioso de la reina Guillermina, luego de Beatriz, no muy grande, pero sí palpable. Rasputín. Aristide era en Haití. Fíjese, ya de repente tenemos muchos ejemplos. Y no se diga en México los curas que lucharon en la independencia, ¿no? Hidalgo Morelos. Sin duda era el jefe de estado de la zona en tiempos recientes, claro. Amiguitas de presidentes, no tanto como influencia política. Ahí Matamoros es otro figura religiosa. Matamoros. Mariano Matamoros. Sí. Muy bien, Rasputín. Merece. Rasputín. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa. Fin de este capítulo. Ya nos toca la pausa. Pero vamos a recordar la pregunta que tenemos esta noche, Víctor, por favor. Claro que sí. Díganos el nombre de la madre de Luis XIII, porque es importante en esta historia. Bueno, porque estamos hablando de Richelieu, el cardenal que sirve a Luis XIII, por eso la pregunta de Víctor. Y bueno, y de su época, ¿no? Y que logra unificar Francia, que estaba en manos de los nobles, desde la época feudal. Un político sagaz, inteligente, intrigoso, con claroscuros, pero bueno, un gran personaje de la historia. Ordena, por ejemplo, destruir todas las fortalezas al interior de Francia. Solo podía haber fortalezas en la frontera. Y entonces, con eso acaba con con la nobleza material que podía tener la nobleza, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos para usted este poemario de Tomás Segovia, editado por el gobierno de San Luis Potosí y Ediciones Sin Nombre. Vamos a regresar después de esta pequeña pausa musical a los contertulios. No nos tardamos. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook Contertulios. Bueno, como usted sabe, Richelieu fue además de que hizo la Academia Francesa de la Lengua, un gran protector de las artes. Su palacete. Sí. Su casa. Ahí hacen un festival anual, un festival de música, que se llama así, Festival de Música de Richelieu. Y estamos oyendo alguna de las piezas musicales de un autor, un compositor ramo, que han participado en estos festivales, que a partir de 2007 me parece que existe el festival. Aprovecho para comentar que, como ya se dijo aquí, en Los Mosqueteros, pues lo pintan demasiado oscuro, pero no lo es tanto, dado que los propios franceses pues le tienen un cierto reconocimiento. Está ese festival, una de las salas del Louvre se llama Sala Richelieu, es decir, los propios franceses no lo han satanizado. Ahora, al contrario, es un héroe nacional. Pues, ¿quién más? ¿Con que llegue a héroe? Él es un héroe nacional. Mencióname. Yo creo que héroe nacional no, pero es un reconocido gobernante entre los franceses. Ya se mencionó a Napoleón y otros que seguramente... ¿Quién más después de Richelieu? Francisco I, el propio Luis XIV, o sea, no, yo creo que no es el héroe nacional. Eso buscaba. De Gaulle es sumamente querido. ¿Por qué? Porque todos han sido... Años después, porque... Era el personaje más odiado, sobre todo por estar otorgando la independencia a Argelia. Sí. Lo que implicaba el regreso de toda la población francesa que llevaba siglos viviendo en Francia, los pieds noirs, los pieds negros. Sí. Entre los que estaba Albert Camus. Por ejemplo, le pasa un poco como a Adolfo Suárez en España, ¿no? Que en su momento todo el mundo lo quería fuera del gobierno. Sí. A su muerte, España se le rinde a los pies, porque es un personaje muy importante para un gran gobernante. Fenómeno generalizado. Bueno, Richelieu es el fundador de estas agencias de investigación, como la CIA será posteriormente. Los espías del gobierno son antiguos. Los romanos usaban espías, los faraones egipcios. Pero era como, de pronto, una persona de confianza, un general de confianza, manda a una persona disfrazada a ver qué está haciendo el enemigo, etcétera. Entonces, espías los ha habido siempre. Bien. Pero Richelieu creó una red muy sofisticada de espionaje, ¿verdad? Para saber qué estaba haciendo cada uno de sus posibles adversarios, ¿verdad? Y el pueblo en general, para poder tenerlo controlado. Así que este es otro de sus méritos, ¿verdad? Haber creado una sofisticada red de espionaje. Una de las hazañas de Richelieu es conquistar para Francia la ciudad puerto, isla a veces, y a veces no isla, de La Rochelle. La Rochelle, durante las guerras de religión, pues se convierte en un refugio de protestantes, de hugonotes, y declara su independencia de Francia con el apoyo de Inglaterra. Pero entonces Luis XIII y Richelieu deciden acabar con esta situación. Era una espina, así como Gibraltar es una espina en el costado de España, La Rochelle era una espina para Francia. Entonces, finalmente, ellos, después de un prolongado sitio, Richelieu toma a La Rochelle y despoja de todos sus privilegios. Bueno, hay una matanza espantosa, ¿no? Y despoja del predominio protestante en ese lugar. Y ahí se declara brevemente un periodo de libertad religiosa, pero el cual se elimina ya en época de Luis XIV. Se convierte en una población común, corriente, dentro de Francia. Hay un virreinato que, por lo menos aquí en México, poco se estudia en las universidades, el de la Nueva Francia. Así como hubo la Nueva España, la Nueva Inglaterra, también hubo la Nueva Francia. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, pues enviado y patrocinado por Francisco I de Francia, que sabemos que es del siglo XVI, este navegante Giovanni de Verrazano, pues llega a lo que ahora sería, ¿cómo se llama? Canadá, una parte de Canadá, y empiezan a colonizar por órdenes de los subsiguientes gobernantes franceses unas zonas de América que van de lo que hoy es Quebec hasta Nueva Orleans. Va formando en el mapa una especie de C, ¿verdad? Porque Baton Rouge sale a, sí. Todavía muchas ciudades mantienen nombres franceses y Lima. Franceses, ¿no? Detroit. Era el nombre francés. Uh-huh. Exactamente. Pero ya Detroit, pues ya está metido en el continente, haciendo la forma, digo, de esta especie de C enorme, que termina en Nueva Orleans. El propio nombre de Nueva Orleans, pues es. Y durante un tiempo fue un importante enclave colonial de Francia. En la época de Richelieu, todavía era poco la colonización. Dicen algunos historiadores que no pasaban de 4,000 los colonos franceses en la época de Richelieu. Estoy hablando de 1630. Pero él tiene otro éxito político y militar en esa zona, porque Quebec es tomado por los ingleses y él genera una cosa que le llama Compañía de la Nueva Francia. donde lleva es la institución que tiene el contacto directo con esta colonia en América y logra recuperar Quebec para los franceses, y a partir de ahí pues ya no dejó de tener la influencia francesa que sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Es un lugar de francoparlantes, más del 50% de la población sigue hablando francés. No hay que olvidar que el propio George Washington participó en una guerra, las guerras francés-franco-indias, en donde Inglaterra combate a la alianza establecida entre los franceses y los pueblos indios a lo largo del valle del Mississippi. Entonces Inglaterra derrota a los franceses en esta, lo que no evita que Napoleón llegue a controlar la ribera izquierda del Mississippi, que llegaba prácticamente hasta pues en toda la cuenca del Missouri y prácticamente llegaba hasta el Pacífico. Entonces es enorme el dominio que Napoleón mismo le vende a Estados Unidos, a la naciente república, con la cual triplica su superficie. Sí. Con esta compra tan oportuna. Sí, Billy. Sí, cambiando un poco de ambiente, hoy cumpleaños 51 años de mi hijo Luis de Winter. ¿Ah? Cumple hoy. Y si me permites, le canto las mañanitas en holandés. Sí, cómo no, adelante. Ahí te va, en holandés, las mañanitas para Luis de Winter. Su nombre es Luis, L-O-U-I-S, al estilo francés. Y ahí va, las mañanitas holandesas. Pero no todas, un fragmentito. ¿Eh? Un fragmentito. Pues sí, por favor. Es más breve que el inglés hasta. Dice, long shall de live, long shall de live, long shall de live in the gloria. In the gloria, in the gloria. Hipperipip, hurra! Hipperipip, hurra! Hipperipip, hurra! Muy bien. Y dice, larga vida tenga él. Larga vida tenga él, etc. Y se repite y se repite. Todavía es más sencillo que el sapo verde en el Happy Birthday en inglés. Bueno, vamos a una pausa porque ya llegamos, ya casi se acaba el programa. Así es que recuérdanos la pregunta, Víctor, por favor. Sí, díganos, por favor, el nombre de la madre de Luis XIII de Francia. Muy bien, llámenos, por favor. Le vamos a regalar de Tomás Segovia un poemario, este gran poeta español mexicano. Así es que llámenos. Quédese con nosotros en los contertulios, ya vamos a la última sección del programa, así es que no tardamos. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Bueno, sí lo reconoció, usted lo reconoció, es Jordi Savall, ¿verdad? Una composición de Couperin, Jordi, el gran Jordi Savall, este músico catalán, por cierto, ¿verdad? Uh-huh. Dice Ramón Alberto por Twitter, no me digan que hasta el párroco del pueblo más olvidado de Dios no hace política. Pues sí. Pues sí, claro. Por supuesto que sí. Y tiene todo su derecho. Pero mande la mano. A asumir puestos políticos. Sí, sí, sí. Sí, que no, claro, es lo mismo. Que no es lo mismo. Lulú Aguilar por Twitter dice, perdón, una vez más compruebo que están comprometidos con la audiencia. Gracias, Contertulios, por el libro leyendero de Valentín Rincón. ¿Te tocó un libro? Ah, muy bien. Javier Altamirano, cuando jugaba en su estadio el Club Barcelona, en época de Franco, hablaban catalán en el estadio porque hablarlo estaba prohibido en las calles. Por eso el Club Barcelona tiene muchos socios. Dice, es un buen tema, ¿no?, el catalán. Sí. Sí, hay una historia, sí, entre el Barcelona, el Real Madrid y el franquismo. Muy interesante, sí, por cierto. Claro, claro. Alejandra Vargas manda su respuesta. Es fuerte el catalán, ¿eh? Sí. Se habla mucho. Sí, es un idioma que resistió al franquismo. Se ha fomentado mucho porque durante el franquismo pues no, sí, se enseñaba. ¿No? En las clases era totalmente en español. Sí. Toda la educación era en español. Y se presenta el caso curioso de que catalanes nacidos en Cataluña a lo largo de los últimos decenios han tenido que aprender catalán. Sí. Es muy, muy... Rosa María muy Hernández arraigado. Habla de José Córdoba Montoya. ¿No? Ah, sí, en la época de Eminencia Gris de Carlos Salinas de Gortari. Sí. ¿Ah? Muchas gracias, asesor de Luis Telles cuando era presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, muchas gracias, Rosa María Hernández. Javier Guerrero también da su respuesta. Gracias, Víctor. Alejandra Vargas, a quien le llamaban la Eminencia Gris, fue Joseph Foucault. Dice. Fouché. No. Fouché. Bueno, ¿no? Sí. Se ha utilizado para diversos... Se le ha dado a muchos, sí, mano derecha de grandes políticos. Eso sí. Sí. En el caso de Richelieu, fue François Leclerc. Muy bien, muchas gracias. Que el tema le apasiona, dice Tintán Fan de Twitter. Ah, ese es mi cuate, Tintán Fan. No lo conozco, pero ya es mi amigo. Muchas gracias. Alsacia Lorena por Facebook, dice temazazazo. Le gustó mucho. ¿Qué más tienes por ahí, Víctor? ¿Cómo no? Bueno, Nicolás Maquiavelo escribe su famoso libro El Príncipe, que aprovecho para recomendar, con las anotaciones de Napoleón. Fíjate, hay una versión donde Napoleón anota, es interesantísimo. Bueno, se ha discutido a quién tomó como modelo, si a Lorenzo de Medici, a quien dedica el libro, si a César Borgia o qué. Pero independientemente a quién tomó como modelo, el que quiera ver de carne y hueso, o por lo menos tener el modelo principal, es el cardenal Richelieu. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y muchos, de hecho, se han escrito ensayos donde aseguran que conocía la obra, ¿verdad? Fue alumno, vamos a decirlo de alguna manera, de Maquiavelo, y Luis XIV es alumno de Richelieu, ¿verdad? Sí. Así, sí, que ahí tenemos a dos príncipes, Richelieu y Luis XIV, que toman las enseñanzas de Maquiavelo. Por cierto, en el cine ha sido interpretado, entre otros, por Vincent Price, sí, por Raymond Massey, sí, por Charlton Heston, sí, por Tim Curry. Más recientemente hay una serie en actualidad que está en la BBC, uno puede verlo en cable, que, sí, se llama precisamente Mosqueteros. Y sabes, en México fue interpretado en Los Tres Mosqueteros de Cantinflas por Ángel Garaza. Claro. En Los Tres Mosqueteros y Medio de Tintán, o con Tintán, fue interpretado por Agustín Isunza. Ah, está bueno. Te lo sabes de memoria, Jaime. El man Christoph Waltz es también... Ah, qué gran actor, Christopher Waltz. La ha hecho de Richelieu. Sí, sí, sí. Bueno, y ya que recomendé El Príncipe, me atrevo a recomendar otro que se llama Los Bastardos de Voltaire. Es una obra de John Ralston que hace un perfil psicológico de varios personajes destacados de la vida francesa, sí, incluyendo a Richelieu. Sí, Billy. Ya hemos dicho algunos edificios e instituciones creados por Richelieu. La Sorbona fue director y se renovaron los edificios de esta institución grandiosa. También el palacio en París, el Palais Cardinal, el que intervino como decorador el pintor Philippe de Champagne, quien además ostentaba la exclusiva para realizar sus retratos, pintó 11 cuadros de Richelieu, Palais Royal, que ahora es el Tribunal Constitucional de Francia. Es increíble lo que ha hecho, ¿sí? Increíble. Muchos, además, en su momento de fallecer, legó miles y millones de libras en aquellos tiempos, libras, al gobierno y reunió, tenía cuadros de Buonarroti, sí, pintura de Rubens, de Poussin y de Tiziano. Era un coleccionista de primera. Sí. Por ser la moneda era el Luis, no era el franco. Sí. Ni la libra. Y la libra. No, la no libra. Y por cierto que también a Richelieu profanan su tumba, ¿no? En la Revolución Francesa lo decapitan, juegan con su cabeza. Con su cabeza. Es como y va cabeza rodando de coleccionista en coleccionista. Y bueno, dicen que ya regresó a la Sorbona, donde estaba, pero yo pienso que está muy difícil eso porque escondido. Es más probable que ya no se encuentre. Sí, porque en la Revolución Francesa profanaron las tumbas de todos los reyes de Francia hasta Luis XV. Sí. Aldo Valdés Leal dice a propósito de las mañanitas que cantaste, ¿sí? Dice que Billy de Winter también tenga larga vida. Ah, gracias. Está muy duro. ¿Quién dice esto? Aldo Valdés Leal. Ok. Alejandro Vergara Vargas da su respuesta. Ah, bueno. Alfredo Salazar corrige su respuesta. Alfredo Salazar. Ah, bueno, es que aquí estaban las dos. Te las dejo. Víctor. ¿Qué más? Ah, antes que se me olvide, otro que está cumpliría años hace unos días, es un personaje, un actor que todo el mundo quisimos y que hoy precisamente en la Cineteca Nacional inicia un ciclo en homenaje a Pedro Armendáriz Jr. Ah, sí. Estaría cumpliendo 75 años en este mes de abril. Un gran extraordinario actor, un gran personaje, una gran persona. Bien. Y también pues lo recordamos. Vayan a la Cineteca. Buen humor. Muy buen humor. No se andaba con chiquitas, como dicen por ahí, Pedro Armendáriz Jr., Pedro, hijo de Pedro, como decía don Vicente Leña. Nos enseñó Pedro Armendáriz con muchos otros, como decía Emilio García Riera, que el cine es mejor que la vida. Redondear esto que empezamos de la Guerra de los 30 años, donde participó Richelieu, él no vio el final de la guerra, pero sí participó con mucha visión, porque a pesar de ser un cardenal católico, de un pueblo católico, a pesar de haber enfrentado a los protestantes dentro de Francia, él deduce que solamente aliándose con los protestantes va a poder frenar Suecia, a los imperiales de los Habsburgo, ¿verdad? Que es un, decíamos que es una zona alemana y otra española, que era la que sobrevivía en ese momento todavía con el título de Sacro Imperio Germano. Y al final, la Guerra de 30 años, los que triunfan son los protestantes y empieza a decaer la fuerza de los Habsburgo. Pero Francia, la guerra creció. La guerra de sucesión de España la gana Francia, pero ya bajo Luis XIV, donde logra cambiar la dinastía reinante en España, que es la que eran los Habsburgo, y obliga a que sean los Borbón. Por eso hoy son Borbón los reyes de España. Bueno, ya vamos a la respuesta, ¿verdad, Pita? Ya. ¿Todavía no? Ah, tenemos tiempecito más. ¿Qué tenías por ahí, Billy? ¿Yo? Tenemos un palíndromo francés. A ver. Cuatro palabras. Élu par cette crapule. Élu es elegido. Sin una E. Élu. Elegido. Par, por, cette, esta. Crapule. Palabra fea en francés. Y aquí decimos crápula. ¿Y significa de qué? Crápula. Decimos crápula, correcto. Igualmente es femenina la palabra. No. Es canalla. Es únicamente femenina. Sí. Es crápula. Es femenina. No es crápulo. No existe. No existe. Uh-huh. Elegido por esta canalla. Uh-huh. Y aquí un interesante, un gracioso palíndromo. Ya, en España es palíndromo, en México, gracias a Juan José Arriola, decimos palindroma. Víctor. Y aunque persiguió Richelieu a muchos políticos, sobre todo adversarios, no movió la ciencia, no alteró la vida científica y mucho menos filosófica. Había poca libertad de expresión, desde luego. Pero, bueno, el ejemplo es de Descartes, ¿no? René Descartes, que pudo con toda tranquilidad escribir y debatir sus ideas filosóficas. Resulta que la madre de Luis XIII es María de Médici, y contestó inmediatamente el señor Javier Guerrero. Mira, ahí tienes. Bueno, al señor Javier Guerrero le vamos a pedir que venga a partir de este viernes, a partir de las 10 de la mañana, a Radio Educación. Estamos en Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Venga con una identificación al Departamento de Difusión y aquí le darán su poemario de Tomás. ¿Hay algunos minutos? Segovia. ¿Todavía? Un minuto nada más. Bueno, podrán preguntarse qué pasa con su relación con Inglaterra, porque recuerden que ha sido de amor y odio la relación entre franceses e ingleses. Él tuvo la brillantez de sugerir que Enriqueta María de Francia pues se casara con Carlos I de Inglaterra, y fue una de las razones por las que hubo cierta paz en esa época entre estos dos importantes países. Bueno, muy bien. Dice Marcelino Rugerio que sugiere un tema, las minas de Pachuca y Real del Monte. Sí. En Real del Monte todos están emparentados con la mina. Muchas gracias, pues es un buen tema. Sí, el tema de la próxima semana, para que se vayan ambientando, se los digo de una vez, y se hizo la luz en México. Así es que, pues ya sabrán cómo se iluminaba. ¿Cómo se la ilumina? Ciudad en la noche. ¿Sí? En la época colonial. La luz en todos sentidos, la luz eléctrica, la luz de bombillas, de grandes velas de cera. La planta de luz. Exacto, la luz de gas, hubo una red de gas. Sí. Tenochtitlan estaba iluminado. Bueno, de todo eso vamos a hablar la próxima semana. Pero ya nos vamos. Se acabó el programa por este miércoles, así es que los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. A partir de las 8:30 de la noche, todos los miércoles, nos reunimos aquí sus amigos, los contertulios, para platicar con usted un rato. No se lo pierda,